pero bueno, tiene que ver. Tiene que ver hoy con el programa. Tiene que ver esta canción porque estará tocando en un festival aquí en Madrid. Sí, en unos nosotros minutos, aquí. En unos minutos, sí, esa es la razón de que no podamos estar viéndola. Ahí está. En directo, hay veces que la obligación de estar aquí en la radio ante los micros te hace perderte conciertos como el de Patti Smith esta noche en Madrid, del cual estamos encantados porque tenemos invitados en el programa y vamos a disfrutarlo mucho más que es viendo a Patti Smith. Patti Smith, estamos seguros que la gente que está allí también lo va a disfrutar muchísimo. Actúa en Noches del Botánico, un concierto que había vendido todas las entradas, y creo además que está haciendo unos conciertos muy, muy buenos, por lo menos los dos que ha hecho aquí en España, en Vitoria y en Barcelona previamente. Y vamos a escuchar una canción suya, que además creo que es como está abriendo los conciertos en esta gira. Venga, pues di el título, Rafa. Pues es una canción incluida en su primer disco y se llama Dancing Barefoot. The limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed. best among women. Muy buenas de nuevo, ya que nuestro invitado ha sido puntual, nada mejor que ser puntuales nosotros también y empezar la entrevista, empezar el programa con la entrevista. Bienvenido a Nacho Taboada. Muchas gracias. Bien hallado. Bueno, bien hallado. Bienvenido a estos estudios de Agora Sol Radio a Música Casual por segunda vez, creo, sí, porque es. Nos visitaste con tu anterior formación. ¿Anterior o formación en fase de fusión con esta nueva? Ahora nos lo cuentas en la entrevista porque tenemos nuestras dudas, pero estuvisteis aquí con Colectivo Panamera. Eso es. Presentando vuestro primer álbum. Y bueno, no aquí, lo que quería precisar, estuvisteis en los estudios de Radio Vallecas, ahora estamos en Agora Sol Radio, en estos maravillosos estudios, pero también emitiendo en Radio Vallecas, con lo cual de algún modo es doblete. Lo dicho, bienvenido, vienes a presentarnos tus nuevas canciones. Es un placer estar aquí. Además, este es un programa que yo he escuchado habitualmente. ¿Ah, sí? Y nada, es un placer poder compartir un ratito y una charla con vosotros. ¿Pero qué has escuchado exactamente? ¿Cuando tenemos la edición especial de perros, la de libros, la de teatro o la de los especiales? ¿O los especiales de Walking Dead? Variedad. Bastante variedad, ¿eh? De eso se trata, sí. Si no, no sobrevives. Como hagas monotemático radio 25 años seguidos, igual duele ya. Bueno, lo dicho, estás aquí. Pero bueno, ¿estáis contentos ahora? Pues, sí, estamos encantados. Llevamos aquí un año en Agora Sol Radio y bueno, la verdad que está muy bien, sobre todo para poder recibir a invitados con espacio y con buen ambiente. Yo recuerdo que vosotros estaban ¿dónde estaban? En la torre del Puerto del Milagro. Y bueno, ahora es un estudio que se está moviendo entre La Villana y otro local, pero Radio Vallecas sigue también ahí emitiendo todos los días del año y ahí estamos también. Olé. Se nos está escuchando los lunes de 8 a 10, o sea que saludos ahora, también. Ahora mismo. Vamos arriba. Y bueno, vamos a hablar de tu música. Vienes aquí con cuatro canciones nuevas, ¿no? Casa Valdés. Cuatro, es un EP. Es sí. Un EP de cuatro temas. Para arrancar. Para arrancar. Eso es. O sea que estás cogiendo carrerilla y claro. El proyecto ha tomado forma porque es una nueva formación o ha recuperado, creo, algún músico de Colectivo Panamera. Cuéntanos un poquito cómo ha nacido este Casa Valdés. Efectivamente, el band ya se ha venido conmigo a empezar esta nueva andadura, esta nueva etapa con Casa Valdés. Y bueno, otros músicos que también estaban en la formación de Colectivo Panamera, como Javi Geras, el bajista, que ha tocado, toca con muchas bandas, ha tocado con Anaut, con los Limbos, o sea, es un músico de estos uh-huh. que tiene mucha carretera a las espaldas, y también con Miguel Sempere, que es otro músico muy joven, un joven talento de estos virtuoso de la guitarra, que se ha sumado también al barco, y estamos ahí los cuatro arrancando este proyecto, que empezamos el 29 de junio de este mes, el miércoles que viene, en la sala, en el Café Berlín de Madrid, a las 8:30. Estaremos el por ahí. Día, el 29 de junio. 29 de junio en el Café Berlín, buen Café. Lugar para empezar, ¿no? Un miércoles. Presentando las canciones. Sí. Muy bien, arrancamos ahí, sí. Es un sitio, yo nunca había tocado ahí. He tocado en otros sitios, como en la Caracol, que ya ha cerrado hace poco. Sí, una sí, pena, sí. Por cierto. De hecho, una banda que estuvo aquí la semana pasada nos dijo que había tenido que cambiar su concierto por el cierre. En la Yo y otros sitios en más pequeños, en el Marula estuvimos tocando, en la Galileo también, pero en el Café Berlín nunca. No, yo creo que es una sala con un aforo así medio bastante, sí, 200 personas, bastante bueno, y tiene muy buena visibilidad desde que a todos los sitios, sí, y buena acústica también. Uh-huh. O sea que muy bien. Yo creo que para amenizar un poquito la entrevista vamos a empezar a escuchar tu música. Venga. Si fuera un LP de 18 canciones, te diría que no pueden sonar todas. Da tiempo a todo, ¿no? Pero teniendo cuatro, es probable que a lo mejor hagamos pleno. Algo se llama vago, digo. Claro, todo se trata de que mantengamos una conversación viva y animada durante un buen rato, que es lo que está previsto. Digo, están por venir más canciones, ¿eh? No os penséis aquí que no, bueno, me gusta trabajar. Esas a lo mejor no las puedes descubrir con la guitarra que has venido. Bueno, a lo mejor. Vamos a empezar con el single. Empezamos con el single, empezamos por el principio. Bueno, tú decides. Una rumba. La de Brindo por ti. Sí. ¿Con qué brindas en esta canción? Bueno, ahí, mira, me ayudó. ¿Sabes con quién me peloteé letra con, en esta canción? La coescribí con Mónica Carrillo, presentadora informativos. Ajá. Amiga y además buena escritora. Y nada, ahí estuvimos mandándonos retales de estrofas. Y salió una canción que estoy muy, muy contento con ella. Creo que es una de las canciones que más me gustan del EP. ¿Y la bebida? ¿Y con quién brindo? Pues no sé, con el que... ¿Predilecta para brindar? Pues pongamos un ron añejo, ¿no? No servido en, no sé. Suena muy caribeño como vuestra sí. música. Pues ahí está, brindo por ti. Antes que me entre la prisa, te confieso que he pecado y he repicado en otras misas y he suplicado por otro trago. Con todo lo que yo he sido y ahora estoy medio acabado, pagando lo prometido, malviviendo de prestado. Pasaron siglos sin ti, pasaron novios y amantes, volviste a buscarme al redil donde el flaco daba el cante. Yo no me puedo quejar, tú tampoco me esperaste, ni tú tuviste piedad, ni yo fui tan elegante. Si solo por un segundo miramos la misma estrella desde otra parte del mundo y abrimos otra botella. Si solo por unas horas tuviera cerca tu boca, que todo lo que en mí provoca me cuesta tanto olvidar. Tengo la memoria clavada en la esquina de tu calle. Yo tenía 20 años y tú no te casabas con nadie. Eras un verso libre con las garras bien abiertas. Saltabas como los tigres, descalza por las aceras. Cayó un chaparrón de celos, subimos como la espuma, resistimos por los pelos, probamos la droga dura. Y ahora hago bien y me callo, y por callarme desvelo. Para morir en tus brazos me sobra todo lo que tengo. Si solo por un segundo miramos la misma estrella desde otra parte del mundo y abrimos otra botella. Si solo por unas horas tuviera cerca tu boca, que todo lo que cuesta tanto olvidar. Y bebo por ti, yo brindo por ella, yo brindo por ti. Y bebo por ti, en México ella y yo aquí en Madrid. Cibeles, desde el Retiro a Donceles, desde Tepito hasta Argüelles, aquí te espero en Madrid. De Coyoacán a Santa Ana, de la Condesa a Malasaña, de Lavapiés a Tacubaya, yo te espero en Madrid. De Xochimilco a Cibeles, desde el Retiro a Donceles, desde Tepito hasta Argüelles, aquí te espero en Madrid. De la Condesa Malasaña, en la Bonpieza tu Cubaya, yo te espero en Madrid. Yo brindo por ella, yo brindo por ti, en México ella y yo aquí en Madrid. Ahí teníamos esa primera visión de esta nueva música, estas nuevas canciones de Casa Valdés. Ese Yo Brindo por Ella, que nos contabas que es una cumbia, pero que se transformó, sí. ¿No? Empezó siendo cumbia. En el estudio, cumbia. Claro. A mí me pasa mucho que cuando empiezo las canciones empiezan por unos derroteros y luego acaban por otros completamente diferentes. Pero bueno, no tiene tanto de diferente. Porque sí que es verdad que os contaba que había por ahí todavía unas guitarras que hacían chops ocultos por ahí por debajo. Lo que pasa es que luego aparecí, bueno, se lo llevé a Marcos Bayón, un amigo productor y músico, que formó parte hace muchos años del Combo Linga. Y bueno, llamamos al Cata también, que era otro guitarrista que muy querido y amigo que grabó las guitarras flamencas. Bueno, flamencas, rumberas, perdón, no flamencas, rumberas. Y nada, ahí quedó, hecho rumba. Lo que empezó siendo cumbia acabó en rumba, así que es una cumbia rumba. Estás creando un nuevo estilo musical, estilo, ¿no? Sí. De transferencia y transición. Sí, me encanta eso. Bueno. También me inventé el bolero rock, que era boleros al estilo de rock and roll. Pero eso todavía no lo he editado. A ver si me animo y hago otro EP de bolero rock. ¿Y cómo te sientes después de tener un grupo que ya empezaba a tener un poco de éxito y querer empezar otra vez de nuevo? Pues un poco jodido. Porque jodido y contento. Jodido pero contento, ¿no? Como decía Wicca. Pues los proyectos son bonitos, y sobre todo cuando funcionan bien. Y tenía ahí buenos compañeros y tal. Lo que pasa es que, bueno, pues la pandemia, el segundo disco, no. Bueno, no favoreció mucho, digamos. No sé cómo decirlo. Nuestra propia. No nos sentó muy bien la pandemia, digámoslo así. Sí. Y bueno, decidimos parar un poco porque yo creo que era lo mejor para nuestra propia salud. Mental y emocional. Y bueno, quién sabe en el futuro. Sí, seguro que sí, porque yo creo que hay muy muy buena sintonía y hay amistad y hermandad entre todos. Pero tenemos que arrancar nuevos caminos y bueno, y darle a esta nueva etapa fuerte. Sí, de hecho hay canciones de esa anterior etapa que llegaron a millón o millones de escuchas, ¿no? Sí, el huracán, el arenal, que supongo que todos esos temas también nos servirán un poco de o te ayudarán, ¿no? De catapulta un poco y de empujón. Hombre, yo pienso que cuajar un poquito este proyecto nuevo. Yo pienso que no empiezo de cero. De hecho, lo hablábamos antes, bueno, pues ahora en el Spotify incluso aparecen muchas canciones de Colectivo Panamera puestas en Casa Valdés. Yo pienso que no empiezo de cero, que ya tengo una trayectoria de años con mis compañeros. Hoy justo Pepe Curionía posteaba pues eso, que lleva 20 años ahí en Madrid tocando el bajo. Ha puesto una publicación que desde aquí le mando un abrazo y le deseo lo mejor en este tiempo que viene por delante. Seguro que él también va a venir con su proyecto y va a hacer sus canciones. Y bueno, sí, pero o sea, estas canciones forman parte de mi vida, de mi trayectoria, y las voy a seguir tocando en directo, claro, con Casa Valdés. Entonces yo creo que eso ya es un punto bueno y un punto a favor, porque son canciones que han conectado con la gente. El primer disco fue un disco redondito, de esos que salen pocas veces en la vida. Para un músico a veces es complicado tener un disco donde casi todos los temas, bueno, pues de alguna manera sí, conectan. Y eso es lo que pasó con Colectivo Panamera. Yo creo que al final fue una banda que en poco tiempo funcionó bien. Pero bueno, Casa Valdés ahora viene con todo. ¿Qué es lo, ahí te iba a preguntar yo, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae Casa Valdés? Yo, por los temas que he escuchado, bueno, pues esa música así también con ritmo refrescante, pero con letras, con contenido, ¿no? Y bueno, no sé qué. Hablar un poco de amor y desamor, hablar un poco de las. Sí, es un poco. Viene a ser un poco esa forma. Yo componía mucho para Colectivo Panamera. Pepe también, pero componía yo bastante. Entonces al final adquirí una forma y un lenguaje y una manera y un oficio, digámoslo así, de componer, que del que no me puedo desvincular tan fácilmente. Sería ahora difícil empezar a componer otro tipo de música o rock, porque es que me encanta y yo soy el primer fan de los Rolling. Crecí en mi adolescencia y una de las cosas más inspiradoras que para mí ha habido ha sido el rock and roll. Elvis, Johnny Cash y los Rolling, tal. Pero bueno, Es verdad que a mí también hubo un momento de mi vida que me empezó a llamar mucho y que empecé a entender muy bien el lenguaje de los estilos latinoamericanos, que los tenía en mi inconsciente, en mi subconsciente, desde la infancia, porque era lo que escuchaban mis padres, lo que escuchaba mi hermana, y el bolero, música cubana, la cumbia y todo esto. Y entonces eso ha sido, ha formado parte de mi lenguaje siempre. Lila Downs, los Guaguancó, Compay Segundo, toda esta música para mí ha sido el ABC. Y es mi manera de componer canciones. Y Nacho, ¿el nombre del grupo tiene algo que ver con ese cafetero famoso que, pues es que da tanto la... se escuchó por aquí, Juan sí, Valdés? Sí. Hoy he hecho otra entrevista y me han llamado Café Valdés. Hasta ahí no vamos a llegar. He tenido que cortar el tío y volver a empezar. Hasta ahí no vamos a llegar porque sabemos quién tenemos entre manos. Pero la pregunta venía tirada. Aquí somos más de cerveza que de café. Bueno, tratamos las dos cosas. Birra Valdés, podría este huir. Pero no, Valdés es un vínculo familiar que tengo. Yo tengo un apellido, mi apellido Valdés. Ajá. Sí, tengo un apellido. Es un vínculo familiar muy cercano al que le tengo mucho cariño, que me ha apoyado siempre y que ya no está con nosotros, pero ha estado ahí. Y, de hecho, esta guitarra me la regaló. Esta, uh-huh. Pero esta, ella es mi abuela. Uh-huh. Buen niño. Y casa es. Casa es la necesidad de estar acompañado, porque yo sí que creo que la música. Yo prefiero la música acompañado que solo. Uh-huh. Esa es la realidad. Me siento más... como en casa. Sí, entiendo. O sea, me siento más... no sé, más realizado en comunidad, en tribu, en, uh-huh. en algo colectivo que siendo un lobo solitario por ahí. Cantando en el desierto, ¿no? Cantando en el desierto. Pero bueno, esa es la razón, ¿no? Y también porque mi intención es... Pretendo que todo el mundo que se una a este proyecto, pues que se sienta... en un lugar a salvo, ¿no? En la casilla de, no sé, de estar a salvo. Yeah. O sea, metáfora guapa. En el próximo concierto ese del 29, ¿no? Has dicho de junio. Sí, 29 de junio. En el Café Berlín. ¿Llevaréis esta formación que nos comentabas de cuatro músicos o, sí. o ampliáis sí. de bueno, algún modo o habrá alguna sorpresita, algún invitado? Sí, va a haber invitado, sorpresa, si queréis os desvelo. Si sorpresa ya depende de ti, el desvelarla o no. Bueno, no podemos dar una pista. Estamos aquí en casa. Pero bueno, seguramente vamos a ver quién viene, pero sí. No me dejan anunciarlo, pero tengo muchas ganas. O sea, bueno, seguro bien, que alguna de las colaboraciones... De épocas anteriores aparece por ahí por la sala. Uh-huh. Sí, porque es verdad que en esa época del Colectivo Panamera conectasteis con bastantes músicos, sí, ¿no? Todos muy amigos. Y no sé, pues recuerdo no muerdo, ¿no? Sí, el Canca sí. Que es el rey de las colaboraciones, pero sí. La verdad es que es un monstruo, bueno, ¿no? Rosalén, a mí me encanta. También. Rosalén también colaboró en el tema. Uh-huh. Amiga, íntima amiga además. Uh-huh. Sí, sí. A la que le mando un beso. Habrá estado por aquí, ¿no? También ella. Supongo que sí. Ella es muy amiga también de las radios libres y comunitarias. De hecho, sí. Radio Vallecas siempre la suele visitar. Y supongo que ahora Sol Radio también, pero no lo sabemos. Si no, ya la invitaremos. Seguro también, que sí. También a Rosalén, cuando quiera. Muerdo, Mr. Quilombo, El Canca, Rosalén, Escarnia. También hicimos una versión de Quiero Mucho Más con Escarnia, que es una rapera maravillosa, además productora y un buen rollo. Me acuerdo cuando vino a grabar el estudio, un momento muy bonito con ella también. Y Valeria Castro, está ahora está haciendo una gran carrera, muy joven y muy talentosa. Y con ella cantamos La Despedida, que es una ranchera que compuse como al estilo de Chavela Vargas y los Macorinos, además muy minimalista, con dos guitarras y dos voces. Y ella agregó una estrofa y... cantamos el estribillo, un tema maravilloso. Y sí, esa época ha estado plagada de colaboraciones. Y es que es una de las cosas que más molan de la música también, poder compartirla con amigos. Joder, sobre todo con gente que le gusta el proyecto y que quiere colaborar. Sí, que se vea que sí. Encaja fácilmente, sí, ahí, ¿no? Que orgánico, le resulta sí. Fácil el colaborar. Sí, a mí así como colaboraciones más forzadas me resulta un poco más rollo, pero uh-huh. Pero colaboraciones orgánicas de amigos, de gente que le gusta el proyecto y que... De hecho, el Canca le gustaba La Décima y por eso colaboraron en ella. Nos escribió y nos dijo, oye, este tema me encanta. Pues, cántatelo. ¿Y te ha pasado a ti al revés, de que te pidan una colaboración diciendo, uff, ahí no me veo yo? Sí, sí, sí, sí. Es posible, ¿no? Pasado, sí. Bueno, entonces sí, no cuentes con quién. Lo dejamos ahí. Pero mejor que no. Vamos a escuchar otra canción de Casa Valdés. Esa y... en inglés. ¿Esta está en inglés? No. Entonces te la dejo a ti, te la dejo el estribillo, el estribillo. Te la dejo a el ti. El estribillo es un mira, coro si, de es. Sudafricanos mala onda. Sudafricanos mala onda, cuéntanos. Buena onda, buena onda, buena. Cuéntanos, cuéntanos. No, bueno, a ver, ¿lo ves? ¿La escuchamos? Venga. Le puse una velita al santo, si la suerte me acompaña, me acerco a mis miedos bailando. Valoro más mis mañanas pa' decirte lo que siento. Le di gasolina a mis alas y ahora me empuja el viento por encima de las montañas. A veces arrastramos una cruz y los días se nos nublan. Pinta las nubes de luz y de colores la lluvia. Somos aves pasajeras, volamos en primavera. Íbamos subiendo escaleras para llegar al final. Viajo por los mares infinitos sin llevar mucho equipaje. Soy un barco a la deriva, tengo el alma de un salvaje. Bailo con los pies descalzos y me gusta madrugar. Solo busco algún abrazo pa' poderme consolar. Vida y sus quimeras, soy el tiempo que me queda, lo que aún corre por mis venas. Vine a romper mis cadenas de un corazón moribundo. No hay un aplauso en el mundo que valga un gramo de pena. Somos un milagro de la vida y también casualidad. Corazones que palpitan, que se quieren encontrar. Buscamos causas perdidas, las queremos arreglar. Siempre hay tiempo para dar un paso más. Gusto los invitados, como en este caso Casa Valdés, Nacho Taboada, que nos han traído regalos. Así da gusto sí. Invitar a músicos al programa. Y en este caso, además, es un regalo, bueno, muy necesario, sí, muy importante, diría. Bueno, cuéntanoslo, ya que estás. Quería traeros algo porque hoy es el Día Internacional del Refugiado y yo que he viajado mucho a los campamentos del Sáhara, ahí en Tinduf, en Argelia, pues hace poco me regalaron ese polo que es de, bueno, pues lo utilizan para... En realidad es de la selección de la República Saharaui Democrática. O sea, es la selección nacional. Uh-huh. No tiene mucha pinta de... A la que no dejan participar en ningún campeonato. Bueno, claro. Es un país que todavía... ¿no? Es un país que, según las Naciones Unidas, está en proceso de descolonización. Y es un país que está... hay algunos países que... yo me acuerdo que viajé una vez a Nueva York y, de hecho, el representante... De la RAS, que tiene representación en las Naciones Unidas, nos dio un paseo y hay un mapa enorme ahí en la en la ONU. Y hay algunos países que están en rojo todavía porque están en, digamos que son países pendientes de descolonizar. Y uno de ellos es el Sáhara Occidental. Por mucho que nos quieran decir que pertenece a Marruecos, pues es un país todavía que tiene que pasar por un, bueno, pues por un, yo creo que por un referéndum para que la gente elija a quién quiere pertenecer, si a Marruecos o quieren ser independientes. Por aquí, o sea que aquí os traigo este regalo, el polo. Pues muchísimas gracias. Y espero que os guste. Por un regalo de eso, como digo, tan necesario como importante, ¿no? Por lo que cuentas. ¿Has tenido experiencias así como músico, dices, en cuestiones sociales? ¿Crees que la música mueve conciencias y es capaz de cambiar la mentalidad de la gente? Estoy convencido de ello, que la música mueve conciencias y emociones. Y además es algo que yo artísticamente también quiero trabajar y quiero... Yo sé que a veces, o sea, es verdad que para el músico y para el artista es uno de los temas más recurrentes es el amor y el desamor, ¿no? Pero es importante también hacer canciones que tengan algo de compromiso con el mundo en el que vivimos, porque uno no puede vivir ajeno a las cosas que pasan alrededor. Yo creo que nadie puede vivir ajeno a las cosas que pasan alrededor. Y sobre todo la gente que tiene un poco de, no sé, de altavoz y que puede... En mi caso es un caso muy emergente como artista, pero valoro mucho, por ejemplo, el trabajo que hace Rosalén. Hablando de cosas sociales y hablando de temas que son importantes para la sociedad. Ahora acaba de sacar una canción hablando del suicidio, un tema del que prácticamente ha sido un tema tabú en los medios de comunicación y no se ha hablado, y que afecta a miles de personas que no conoce a alguien alrededor que haya pasado eso. Y es un tema realmente trágico, de salud mental, importante, ¿no? Es un tema de salud pública. Sí, realmente yo creo que la posibilidad que tenéis los músicos a través de vuestras canciones de denunciar o de contar, de hablar de ciertos temas es muy importante. Claro, ¿no? Es algo que mucha gente a lo mejor es que ni llegaría a percibir nada sobre ellos si no fuera gracias a la música. Y sobre todo que la gente, pues no sé, que sepa que hay otras, pues, o sea, por ejemplo en este caso, ¿no? O sea, bueno, y los actores, ¿eh? Hay actores también están comprometidos con su entorno y con lo que pasa en la sociedad. Actores, músicos, o sea, no sé, da igual, ¿no? Lo que seas, pero no puedes estar ajeno. Tú estuviste visitando los campamentos. Sí, en muchas ocasiones. Sí, sí, sí. De refugiados del Sáhara. Sí, ¿qué tal? Pues una experiencia. ¿Las condiciones de vida? A mí me cambió la vida. Yo la primera vez que viajé creo que tenía 17 años, me llevó porque yo tengo un familiar que está muy metido en la causa y en el conflicto, digamos, y las condiciones de vida pues son... Bueno, ellos después de muchos años, esto está desde 1900, estos campamentos existen desde prácticamente 1975, 1976, sí, 75, sí. O sea, ya estamos hablando de 47 años prácticamente, vamos a cumplir 50 años de este conflicto, y os aseguro que está, o sea, que vamos a ver qué pasa. Porque está en un punto muerto importante, sobre todo desde el último comunicado del gobierno, en el que reconocía, ¿no? Pero pero este gobierno y todos los anteriores. Lo que pasa es que nadie ha hecho nada por los saharauis. Efectivamente. Pero nada sí que más es... que nada más que los ciudadanos de a pie, hombre, trayendo a la gente para que pasasen aquí las vacaciones. Claro, las vacaciones en paz que han sido muy importantes. Lo que sí que es cierto es que este gobierno ya de una forma un poco más explícita ha reconocido la soberanía, ¿no? Y claro, de alguna manera los gobiernos anteriores no se habían atrevido a hacerlo. Y además, de una manera, este gobierno lo ha hecho de una manera muy unilateral. Sí, y sí, muy sí. rara. Sí, yo no estoy de acuerdo. No se entiende muy bien cómo esa carta del presidente pues llegó. Bueno, pero hablando ya de un poco de las condiciones en las que están los campamentos, pues después de tanto tiempo, casi 50 años, se han podido organizar. Y tienen escuelas, tienen un montón de... tienen centros médicos, tienen... Bueno, han podido... De hecho, tienen hasta incluso escuelas para gente con discapacidad. huertos, o sea, ha habido durante todos estos 50 años tantos proyectos en los campamentos que han sido campamentos en desarrollo, ahora son como pequeñas ciudades, ¿no? También han surgido centros de comercio, cosas que en los campamentos, digamos, ahora mismo, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, pues todavía no ha dado tiempo y esperemos que no suceda, porque son como campamentos de refugiados que se han cronificado de alguna manera, o sea, que tienen ese punto especial que no tienen otros campamentos de refugiados derivados de conflictos bélicos, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania o en otros conflictos armados. Estos campamentos sí que se han organizado, es como una especie de pequeño estado, pero sí que es cierto que la gente puede estudiar, incluso están algunos de los chicos o de los jóvenes saharauis, pueden ir a Cuba o países que les acogen para y les dan estudios y carreras, y algunos pueden desarrollarse, pero muy mal, porque realmente pues que no hay trabajo en un campamento de refugiados para todos los abogados que puedan haberse formado en La Habana o en Cuba o en otros países amigos que les han becado, o no hay trabajo para ingenieros o para informáticos. Bueno, ellos más o menos se van apañando y tal, pero claro, imaginaros un futuro pues difícil. O sales y te vienes a España, o te vas a Argelia, o intentas buscarte la vida por donde puedes, pero si no, estás condenado en los campamentos pues a que pasen los días, pasen los años y pues no hacer, no tener muchas posibilidades ni de desarrollo personal, me refiero. Bueno, volviendo un poco a la música, ¿no? Sin quitar nada de importancia a toda esta, como decíamos, ¿no? Toda esta función social de la música tan, tan importante y tan, tan necesaria. Tus canciones nuevas, aparte de estas cuatro, decías que tienes varias más preparadas ahí que estás componiendo. ¿Por dónde vienen? Van un poco también en, musicalmente, y luego la temática o la línea o lo que cuentas, bueno, en tus letras. Sí, por ejemplo, Amnesia es una canción bastante introspectiva que tiene una frase que me gusta mucho que dice: me di que me da amnesia porque aún guardo la conciencia que el culpable fui yo. Esa es una frase, joder, muy intensa. Y esa canción es una chacarera que compuse con Pepe Portilla, uno mexicano amigo, y también que arreglé junto a Manu Sijas, que es un músico de Tucumán, Argentina, folclorista moderno, es como una especie de Rodrigo Cuevas de Argentina, tucumano, con mucho, mucho arte, multiinstrumentista. Ahora viene a Madrid, de hecho aterriza el mismo día del concierto, que es el 29 de junio, aterriza, y yo creo que lo voy a ir a buscar con un acordeón, porque me ha dicho que él no trae acordeón, y lo voy a ir a buscar con un acordeón alquilado o algo, si alguien me lo puede dejar, pues desde aquí hago un llamamiento, porque estoy buscando un acordeón para Manu Sijas. Pero vamos, lo voy a ir a buscar al aeropuerto. Y me lo llevo. ¿Y el acordeón o bandoneón? Supongo que tocará ambos, sí, ¿no? Un diatónico. Sí, uh-huh. Sí. Ahí encontraré, sí, algo. Además, seguro. Veo que colabora también en esa danza carioca, ¿no? Eso uno es. De los temas incluidos, ¿no? De hecho, el arreglo de danza carioca que tiene acordeón es suyo. Uh-huh. Y es muy guay. Es una cumbia muy orgánica y muy folclórica, de lo más que he hecho yo en mis años de música. Creo que danza carioca se nota que está como muy tocada en directo. Uh-huh. Sí. Pues vamos a escucharla, porque ya la tenía yo preparada, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos, venga, más música hoy de Casa Valdés aquí en Música Casual. Carioca de tus palabras, cuando salen de tu boca se desenfoca lo que pensaba. Me haces volver a creer que a ti te gusta jugar, y yo ya no sé qué hacer para poderte olvidar. Antes de que el gallo cante, me habrás borrado de tu memoria, y aunque digas lo contrario, siempre escribimos la misma historia. Ya siento haberme quedado más tiempo del que pensaba. Tú sientes haberme engañado, matar la flor que brotaba. Ya llama que se encendió aquí a tu lado. Ya no ilumina ni da calor al corazón. Ya no es tu lluvia de la que bebo, y aquí naufrago si no me muevo, buscando en otros ojos un nuevo sol. Buscando en otros ojos un nuevo sol. Sonrisa, si ahora tienes tus planes y siempre vas con mucha prisa. ¿Cómo vamos a hacer si ya no soy capaz de reemplazarte? Hoy quiero despertar en cualquier parte, lejos de ti. Se encendió aquí a tu lado. Ya no ilumina ni da calor al corazón. Ya no es tu lluvia de la que bebo, y aquí naufrago si no me muevo, buscando en otros ojos un nuevo sol. Buscando en otros ojos un nuevo sol. Ahí está esa danza carioca de Casa Valdés, que nos cuenta aquí Nacho, que está grabada en Tucumán. Está, como ponéis aquí, cumbia orgánica y tradicional grabada en Tucumán con Manu Sijas, con quien, de quien hablabas muy bien, ¿no? Sí. La verdad es que la música latina tiene, tiene una riqueza, ¿no? La música americana, de la cantidad de géneros que hay. No sé si aparte de lo que experimentas tú ya de por sí, desde siempre, ¿no? Con la cumbia o con lo que decías, ¿no? Con temas, con géneros más difundidos o más conocidos, como, o sea, no sé, el bolero, el son y tal. No sé si por ejemplo, músicas, pues eso, como o el chamamé argentino, o yo qué sé, o el hablábamos ahora del candombe. Sí. O la música que hacen, por ejemplo, los chilenos, ¿no? Todos los mapuches, toda la música así. Hay un montón de géneros. Y es que dentro de la cumbia hay como... la cumbia es un estilo más, pero también hay estilos como el vallenato, el pescador que canta la Toto la Momposina. Siempre me decía Fernando Iñiguez, un gran amigo, eso no, se llama porro. Uh-huh. El porro colombiano, que es una música más tradicional, que hecha con tambores, y eso lo cantaba Toto la Momposina. Uh-huh. O sea que dentro hay como muchos géneros que nosotros, hay tantos nombres que se nos escapan un poco, pero realmente, la chacarera, que también existe en México, ¿no? Y, o sea, ese ritmo, ¿no? El que hablan de café con pan, café con pan, café con pan, café con... Eso se enseña en los colegios en Argentina, pero también se toca en México, por ejemplo. Yo, la Natalia Lafourcade tiene esos ritmos también en México y en Argentina, bueno, pues es un estilo folclórico también de allá.

No de machacarla, que de eso sabemos unos cuantos, de cuidarla. Yo te podría decir lo contrario. Ya, por eso. Es que de machacarla sabemos, tenemos un listado, sí, infinito. Claro, claro. Un secreto de cuidarla. Bueno, me imagino, yo creo que para cuidarla, sí. Un secreto para cuidar la voz. El propóleo. Uh-huh. Pero que lo hagas tú, algún secreto tuyo. Yo lo que hago siempre un poco es tengo unos ejercicios aquí en el móvil que la la la la, ¿sabes? Entonces al final me voy haciéndolos antes de para entrar un poco en calor. Pero bueno, yo sé lo que hay que hacer. Otra cosa es lo que lo que haces. Lo que hago, ¿no? Pero lo que hay que hacer es no hablar mucho antes de cantar, intentar, bueno, pues tener la garganta húmeda, ¿no? Hidratada, digamos. Pues no fumar. Ya. Es el listado que tenemos. También es el propóleo y el ginseng. Son duritos, pero van bien. Son buenos, pero son cañeros. Hombre, no puedes estar. De sabor, son cañeros, sí, pero bueno, sí, son efectivos. Sí. Yo tengo un spray ahí que compro en alguna farmacia a veces, pues para momentos puntuales y que te pueden ayudar a darle un poco de. Y luego llevo también una pedalera, una TC Helicon, y con eso pues me hago armonías y cositas también. Ahora ya la tecnología también vale para empujar. Para el directo también, supongo, ¿no? Sí, en el directo. Uh-huh. La Lupe, como la llama nuestro querido Raúl Rodríguez, su amiga La Lupe. La Lupe, claro, claro. O sea, todos llevamos algún pedalito por ahí que nos da un poco de magia. Uh-huh. ¿Y qué es lo que, no sé, que quieres un poco con la experiencia que tienen estas nuevas canciones con estos años previos, tanto en grabación como en composición de canciones? ¿Algo nuevo que crees que están aportando estas nuevas canciones? Y supongo que las próximas, porque no sé si has grabado estas cuatro, pero habrá más en breve, ¿no? Va a haber más. Pues cuéntanos un poco los planes de futuro. Sí, pues quizás un poco la libertad y la orgánica, ¿no? De poder llevarme un poco las canciones al terreno, ¿no? A lo que en este momento me apetece hacer. Nuevo, nuevo, nuevo. Te voy a ser sincero. Pues es un spin-off casi de lo anterior. Uh-huh. Pero sí que tengo la vista y tengo muchas inquietudes. Tengo ganas de. Estoy muy impresionado con el último trabajo de Stromae. Y yo sé que eso son palabras mayores y todo, pero bueno, no sé. Si hay que alumbrar caminos, pues no sé, eso es un gran camino también. Uh-huh. Es una persona que cuida mucho todo lo que hace y, por ejemplo, no sé. Mira, yo tengo la suerte que en una de las canciones, que fue uno de los singles, que se llama Santé, del disco de Stromae, los charangos los grabó Juan Pablo Toch, que es un íntimo amigo mío de Córdoba, Argentina. De hecho, fue mi primer profesor de guitarra, que vivió en Madrid, luego se fue a Córdoba. Y no sé cómo, en qué carambola de la vida, conocí al productor de Stromae en Francia. Y le encargaron, de hecho, los charangos, y los charangos que suenan en esa canción son de él. Y no sé, a mí me voló la cabeza cada vez cuando lo escuché. Bueno, yo ya lo conocía, ¿no? Y tenía muchos temas y de muchas referencias a Cesárea Évora, que es una cantante que me encanta, que amo profundamente, es de Cabo Verde, folclore brutal, que una de las grandes voces de África. Ya murió, tuve la suerte de poder verla en directo antes de que falleciera. Pero él, Stromae, es muy fan también de Cesárea Évora y se nota mucho en las composiciones que hace. Es decir, que mezcla la orgánica con la electrónica de una manera como muy elegante y muy, muy guay. No lo sé. ¿Quién sabe, no? O sea, uno va. ¿Y ahí tienes idea de editar algunas canciones más este año, un poco ese proceso ahora los músicos de ir sacando poco a poco singles? Bueno, es más que nada algo que demanda un poco la, pero sí, tengo ganas de meterme en faena y de tengo varias canciones también. Lo que pasa es que es cierto que yo pues tengo mis vicios compositivos y al final pues las canciones las llevo sin querer, casi por derroteros que me resultan familiares o zonas, digamos, de confort. Ha habido momentos de, por ejemplo, de la época de Colectivo Palmera que sí que pude salir de eso y de repente me aventuré a hacer cosas un poco más raras, ¿no? Como Tienes Flow, o como Para Olvidar, o como, yo qué sé, o con beats más, o como Centinelas, ¿no? Con beats más electrónicos, que a mí me encantan también. pero es verdad que mi manera de componer, ¿no? Por donde yo vengo y todo esto, pues tiene una forma más como orgánica, ¿no? Que nos lleva a estilos más clásicos. Pero estoy trabajando. Ahora, de hecho, ahora tengo una canción pendiente con Innercat, que es un beatmaker que se llama Ritual, que la verdad que tiene bastante. Yo creo que es tus canciones también se prestan a esa fusión con la electrónica, claro. Siempre haciéndolo con alguien con gusto, claro. Y con criterio, eso, ¿no? Es. Depende. Pero, también, es una manera, también depende mucho de dónde coloques la voz. Y cómo la encares, ¿no? En cuanto a melodías, tal, porque hay formas de encarar las melodías de las canciones que tienen como que te llevan más a ese punch electrónico y tal, que otras formas de encarar las melodías de las canciones que son más melódicas, valga la redundancia, o más tienen melismáticas, no sé cómo decirlo, o tienen más adorno melódico, que te lleva más a lugares más comunes, orgánicos y clásicos, ¿no? Entonces, de esa manera en la que uno encara también la canción y la composición de la letra y la, por ejemplo, no sé, un hook, quiero mucho más o quiero mucho más, ¿sabes? Ya está, ya, mucho más de ti. Como frases como muy concretas, cortas, que van al grano y que a eso sí que le entra un punch o tal. O frases más, o un más rapeo, ¿no? Que yo también lo he experimentado y me mola. Pero bueno, luego también, hay muchos caminos por los que encarar las canciones, así estamos. Y hablabas también de ciertos contactos con, o que has tenido con músicos latinoamericanos, y bueno, es un terreno en el que te gustaría profundizar y avanzar más, el viajar por allí, decías, sí, ¿no? Sí, porque no has tenido esa oportunidad todavía, ¿o sí? Sí, he estado en México y estuvimos en México pues prácticamente un mes y visitando ahí a músicos, a gente también y tocando por ahí. Pero luego no he tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Colombia. Y a pesar de que estoy muy cercano a la comunidad argentina, porque siempre, durante un montón de años, siempre lo he estado, y de hecho han sido mis profesores, han sido mis maestros, han sido mis compañeros, mis amigos, pues nada, te puedes creer que todavía no he podido viajar a Argentina. Y no sé, pues es una... Todo bueno, llegará. Es una todo asignatura llegará. Pendiente, sí, sí, la verdad. Porque además es que, no sé... Hablo como ellos o ya me sé todos sus... Porque imagínate, 6 años conviviendo con 2 argentinos. Claro, claro. Que además es que los argentinos no pierden el acento, ¿eh? No quieren perderlo. No, no, no. Algo muy lo dulcifican a veces para que no se note mucho ese voz, estar muy arrastrado. Sí, sí. Pero cuando están tranquilos, no. No, no, no. No. Okay, pero aunque estén tranquilos, siguen hablando. Suelen digo, hablar bastante. Yo lo entiendo porque es una, joder, es una manera de... Un acento, o sea, es una manera, ¿no? Sí, una identidad muy, muy suya. Y no lo pierden. Ya pueden llevar aquí 20 años que siguen con las mismas expresiones y con los mismos, sí, sí, con sí. Los mismos acentos. Mantienen fieles a su lengua natal. Sí. Muy bien, bueno. Y bien hecho. Aparte de este concierto, hay algo más previsto. Este concierto el 29 de junio en el Café Berlín. 8:30 p.m. ¿Y el precio? Y precio económico, pues y asequible. Económico, ahora no me acuerdo muy bien, hay que entrar ahí. En torno alrededor a los 10, 12 euros, suponemos. Sí, pues tampoco creo que mucho más, ¿no? No, creo un poquito más, pero no mucho más. Uh-huh. Yo creo, pues no sé si estará cerca, estará rondando los 15 por ahí. Ahí está Casa Valdés, eso, el 29 de junio. No sé si hay algún concierto más así que se avecine que puedas y, pues, y quieras contar. Sí, el 3 de julio nos vamos a Valencia. Pero bueno, antes por ahí pasaremos por Tarifa el 1, el 3 Valencia, luego estaremos por Castellón, pero luego tenemos el 20, Castellón, Galicia, pero eso son. Luego el 22 tendremos Leturalma, que también es muy chulo. Es el festival de Rozalén, uh-huh. En Letur, un festival rural, de esos que, bueno, pues en un paraje muy bonito. ¿Dónde es? Es en Letur, ahí en en la provincia de Albacete, en La Mancha. Uh-huh. Pues de todo este conjunto de pueblos, tipo Aina, Lietor, bueno, todos estos pueblecitos del mundo rural manchego, que están ahí enclavados, que son pequeñitos y que, bueno, y ella lo que ha hecho ha sido revitalizar estos espacios, ¿no? Aprovechando su carrera musical para invitar a otros amigos y para hacer un festival ahí muy chulo. Y este año va además Kiko Veneno, creo María Pelae, Ciudad Jara, Amparo Sánchez. Bueno, y ya, muy bien, buena pinta tiene el cartel, ¿no? Sí. Uh-huh. Va a estar muy divertido. Ella siempre toca, claro. Uh-huh. Y nada, y ahí estaremos el 22 de julio en el Le Tour, en el Le Tour Alma, uh-huh. Se llama. El festival más bonito del mundo. Lo has dicho como si fuera de allí. Sí, claro. De Albaceteño. De Albaceteño. Muy bien, y hasta antes, si no queréis esperar tanto, pues el 29 de junio en el Café Berlín estará actuando Casa Valdés. No sé, a mí no se me queda nada en el tintero por preguntar. Buena Yo charla. Creo que agradecerte muchísimo la visita, Nacho, un gusto tenerte por aquí y escuchar de nuevo tus canciones. Sabemos que estos dos últimos años todo el mundo lo ha pasado de una forma o de otra, bueno, lo ha pasado chungo de algún modo. Y bueno, siempre es importante el ver que, bueno, pues en tu caso sales con sí. canciones nuevas y con ganas de hacer cosas. Con ganas de seguir rodando. Eso está claro. Importante. Para lo que te deseamos mucha suerte y que vuelvas por aquí cuando tú quieras. Esta es tu casa. Muchas Tanto gracias. Ágora, Sol Radio como sí. Radio Vallecas, te esperamos en Vir. Estoy muy a gusto y muy agradecido de que me hayáis invitado. Igualmente. Bueno, un placer. Pues, yo no sé para despedir. Gracias por estar aquí porque es lo que te iba a decir, porque hemos tocado ya la... Te podemos dar tres opciones. Esto es como tres opciones. Como el test de música casual, yo creo que ya os lo hicimos cuando vinisteis, ¿no? Sí. Entonces sí, ya para qué vamos a repetir preguntas y ya te las sabes. Pero sí te podemos dar tres opciones para terminar. Podemos volver al pasado, algún tema de Colectivo Panamera que te apetezca escuchar por alguna razón en especial. Mm-hmm. Podemos ir al futuro, con lo cual nos puedes descubrir algo nuevo que no esté ni grabado. O la tercera sería volver a escuchar una canción del EP. De hecho, hay una que no hemos escuchado en versión EP. Me había quedado bloqueado. Digo, la tercera podía haber dicho cualquiera de las dos. Pues mira, eliges. Te pongo, por ejemplo, la segunda canción que va a sonar en el concierto del día 29, que se llama Centinelas. Bien, a mí de hecho es una de las que más me gusta. Venga, pues vamos. No sé si es de las más populares, porque sí que, por ejemplo, la de Huracán, sé que es una de las. El Arenal. Pero Centinela es una canción que a mí concretamente me gusta bastante. Venga, pues la escuchamos. Pues nada. Pues después de Centinela vamos a poner Clandestino. Vamos a poner Clandestino, sí. Sí, sí. De Manu Chao, ya ves si no. Porque nos has contado, aparte. Sí. Bueno, dale. No. Que nos has contado que viajaste allí a. Con él, sí. Fue una experiencia acojonante. ¿Queréis que os la cuente o ya nos vamos? No, por favor, cuéntanos. Para eso están los micros, para descubrir. Dale. Pues joder, no me acuerdo cuándo fue. Pues creo que en el 2008 pudo ser, o en el 2010. Bueno, yo era muy pequeño, tenía, pues no sé, 19 años podía tener. Y me acuerdo ahí el tío, viajamos al Festival de Cine del Sáhara y le recuerdo ahí con Majid, con su guitarrista, con otro músico argelino, armando un fiestón en la sala de espera del aeropuerto de la ET4 antes de coger el avión con las guitarras, que por ahí hay algún vídeo en YouTube que colgó algún colega mío, pero yo decía, y además yo estaba sentado a su lado, justo, estaba sentado y él a mi derecha en las sillas estas, y Majid, por ejemplo, su guitarrista, no paraba de tocar, siempre con la guitarra puesta encima, que digo, claro, así tocas también, cabrón, que no te descuelgas la guitarra en todo el día, dormía con la guitarra puesta así, y tocando, haciendo escalas para arriba y para abajo, y al final... no sé, me pidió una púa blanda, yo utilizaba la misma, no sé por qué llevaba yo una púa en el bolsillo y tal, y ahí estuvieron tocando todo el rato hasta que, pues eran vuelos charter, son vuelos que son especiales para ir a Tinduf, porque tampoco hay vuelo regular directo a Tinduf, y entonces cuando el Festival de Cine, pues no sé cuánta gente iba, 250 o 270 personas, entre prensa e invitados y actores y músicos y tal, y claro, se fleta un vuelo charter y ahí, bueno, pues los Air Algérie, la línea argelina, pues bueno, tiene sus horarios un poco más no sé que se tarda un poquito en coger el avión, ¿no? Y ahí te tienen esperando un ratito hasta que llega el queroseno, no sé qué tal, y él ahí pues amenizando a 250 personas así en la sala tal, y yo pensando, este tío que viaja por todo el mundo, que ha no sé, que ha vendido 1,000,000,000 de copias de música, ¿no? Una exageración, pero millones, ¿no? Y que le conocen en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? De hecho, de las músicas world music que yo recuerdo que iba cuando estaba, yo viví unos meses en Inglaterra, el único artista que cantaba en español en las estanterías de las tiendas de discos de world music era Manu Chao. Y yo digo, este tío aquí tocando la guitarra como, no sé, como cualquiera de nosotros, me inspiró mucho luego a mí para también decir, joder, es que la música es esto, ¿no? El disfrute de colgarse una guitarra, de tener un par de amigos que te sigan, ¿no? Y que, no sé, y estar ahí pasando el rato, ¿no? La vida haciendo algo que te gusta. Y yo lo vi así, al tío comprometido, lo vi natural, lo vi cercano, lo vi buen músico y con una energía muy especial, que a mí me inspiró mucho. Hoy justo es el Día Internacional del Refugiado y toda esa gente refugiada que tiene que huir de sus casas, que tiene que desplazarse, ¿no? Por motivos de la guerra, por motivos de que no hay nada peor en el mundo que por un conflicto, por miedo a morir, básicamente, o a ser asesinado, o a no sé, a perder la vida, porque al final es el motor que mueve a las familias a tener que huirse, a huir. Pues hoy estamos en el... Hoy es muy, muy buen día para... Si para podemos este. Acordarnos de ellos, aunque sea 5 minutos, pues estaría bien. Exacto. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a escuchar Centinelas y luego Clandestino. Vale. Venga, hasta la próxima, Casa Valdés. Mucha suerte. Gracias, un placer. Chao. Fuimos en busca del cielo y nos quedamos sin suerte, abandonados y heridos de muerte, como niebla en la mente. Mi generación mordió la fruta prohibida que se pudrió al calor del mediodía. Aprendimos con la tecnología solos como una religión. Somos guardianes centinelas, pasamos la noche en vela esperando a los hermanos. No hacemos caso a la certeza y agachamos la cabeza aunque nos aten las manos. Por si acaso, todo lo que hemos vivido deja huella y tus besos dejan huella. Todo lo que hemos vivido deja huella, las promesas, todo deja huella. Todo lo que hemos vivido deja huella, las palabras dejan huella. Todo lo que hemos vivido deja huella. Correré mi destino para burlar la ley. perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Dedicada a todos los refugiados del mundo y en el Día Internacional de los Refugiados, sonaba Manu Chao, ese clandestino, esa canción que habla de las dificultades que tiene cualquier persona al llegar a un país que no es el suyo, habiendo abandonado todo, su casa, su país, su familia, bueno, su trabajo, todo esto que causan las guerras y que de algún modo en un día como hoy pues tiene que quedar bien, bien clara esa denuncia, ¿no? Del apoyo que se necesita para ayudar a esta gente. Se hablaba estos días, por ejemplo, de esos refugiados de primera y de segunda clase. Hablábamos del Sáhara ahora, de los campos de refugiados. Veíamos cómo en cuestión de semanas o incluso de días se regularizaba la situación legal de gente de Ucrania. No estamos denunciando nada, simplemente encantados de que esto suceda. Pero, por otro lado, demuestra de algún modo lo fácil que es hacer las cosas en algunos casos y en otros casos, como ha pasado durante estos últimos años con la guerra de Siria o con otras tantas guerras y conflictos, sobre todo, por ejemplo, en África, ¿no? Que es lo que causa toda esa masa de toda esa gente que viene a Europa con, bueno, pues a refugiarse, nunca mejor dicho. Y bueno, ahí queda dicho en un día como hoy especial. Y vamos con el disco del mes para cambiar un poquito las ternas. Y yo, como estoy hablando mucho, dejo a mis compañeros que lo presenten, que saben mucho más del estilo musical que contiene este disco que yo, por lo menos de bailarlo. Más que del estilo musical, decir que es el disco del mes de Al Dual, que está, bueno, nos gustan un montón sus canciones y este ritmo que, como tú decías, bailarlo, subirse en un Cadillac y mover las caderas y las rodillas, ¿no? En este caso venimos ya escuchando algunas canciones del disco Reel to Reel. Y hoy, lógicamente, una que todavía no os hemos puesto, que es I Lost My Baby. Yo perdí a mi chica. Bueno, pues puede ser. O a mi, ¿no?, chico, por ser. Sí, ¿no? Si como lo canta él, si lo es masculino. Si lo canta él, bueno, claro. Pero bueno, podría ser. Podría ser que tú perdiste a tu chico, sí. También. Sí. Pues vamos con él. She gave the love, she's playing again. I leave a leave a love alone, so with no shine. Whoa, whoa, yeah, yeah, yeah, yeah. I lost my faith and you would tear. Every day she was so, so late. I leave a leave a being a reason is that fine. No, no, yeah, yeah, yeah, yeah. you stole my baby and I don't care. You get a bucket when the side is fine. You took her out when she was alone. You rolled the trouble to get rid of me. I know she fools you with another dream. You're not clever and I'm gratified. I learned to leave her under so soon. She's not mine. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. You got the baby that you deserve. You've been wasting all your coolness trying to get back. Ryan told you needs his friend. She goes once on one. Oh, oh, oh, oh. She gave you love when she was playing. Lost your faith and I was there. She was alone. You rolled my trouble to get rid of me. I know she fools you with another dream. A day by day she was always so late. You let the wind blow in, the season is empty. You sold your faith and you didn't care. Suaves acordes de Mark Knopfler, y esto significa que entramos en tal día como hoy, 20 de junio de X años atrás. ¿Quién nació y sigue vivo? Pues hoy hemos hecho pleno. Los cuatro, en este caso, chicos que están de cumpleaños, siguen vivos. Fíjate que uno ya cumple 80 años. En este caso, Brian Wilson, vocalista y miembro fundador de los Beach Boys, cumple hoy años. Felicidades, Brian. 1949, que ya son 73 años, Lionel Richie, el cantautor americano que participó en 1985 en aquel famoso We Are The World, con 73 años, felicidades también. We'll be right back. a la gente un poquito más joven que estos dos anteriores. El 20 de junio de 1971 nació Jordi White, guitarrista de Marilyn Manson, que estuvo tocando con el grupo bajo el seudónimo de Twiggy Ramírez, algo muy exótico. 51 años, felicidades. Y el más jovencito en este caso es Chico Moreno, que también cumple hoy 49 años, cantante de los Deftones, grupo de metal alternativo. En 2000 fundó Teen Sleep, una banda de trip hop, rock experimental y ambiental. Vaya desde aquí también nuestras felicitaciones. ¿Y qué temas se publicaron o se grabaron incluso justamente un 20 de junio? Pues, ¿cómo no? Por aquí, antes me estaban diciendo, aparecen bastante algunos grupos. La verdad que son muy prolíficos porque Bob Dylan lleva publicando discos desde hace ya pues varias décadas, bastantes. Justo en 1966, 20 de junio, es muy curioso porque tres grandes bandas o solista publican el mismo día. Bob Dylan lanza el disco Blonde on Blonde. The Rolling Stone lanza Aftermath y The Beatles Yesterday and Today. Los tres el mismo día. Eso es como contraprogramación hoy en día en las cadenas de tele, o sería casi, ¿no? Vaya, te digo, porque si tienes que ir a cubrir el evento de la publicación del disco, ¿a dónde vas de esos tres grandes monstruos, eh? Todo claro. Un dilema. Luego, en 1969, otro que también es de nuestros fijos, David Bowie, graba Spade Oddity, el track que se convirtió en número uno en Reino Unido cuando fue relanzado en 1975, pero concretamente fue el 20 de junio de 1969 cuando el gran duque blanco, el gran duque, graba Spade Oddity, que la vamos a escuchar en un ratito cuando hagamos el recorrido por esas otras canciones que también se publicaron un 20 de junio. Y cómo no, hay artistas y grupos que les gusta repetir fecha, y aquí tenemos de nuevo a Bob Dylan, que el 20 de junio de 1974 lanza el disco Before the Flood, es después de la inundación. Saltamos ya a la década de los 80 y es otro tema que vamos a escuchar después. The Rolling Stone vuelven otra vez a tirar de ese 20 de junio y lanzan su disco brutal de Emotional Rescue, en el que antes alguien del grupo, Rafa, nos decía que era un falsete muy bien tirado. Sí, sí, sí, de los mejores falsetes que he escuchado yo en mi vida. Sí, porque queda como frágil y sólido. En algún... más de lo mismo ha salido, ¿no? Pues no lo sé. Es el típico falsete que lo haces también o porque te están pisando o te están agarrando de algún sitio que te hace cantar. Alguna así. Una parte blanda. Sí. El cerebro, ¿no? Pues en la misma década, en 1989, The Allman Brothers Band lanzan su Dreams, y también en ese mismo día de ese mismo año, Faith No More publica su tercer álbum de estudio, The Real Thing. Ya pasamos al siguiente milenio y en 2000 The White Stripes publica su disco The Steel, y también Red Hot Chili Peppers publican su sencillo Californication, que como ya os dijimos en algún momento es el título también de una serie de televisión de una vida de un escritor bastante disipada, que podríamos decir, pero interesante, que yo recomiendo desde aquí, Californication. Y en 2006, nuestra última referencia y más cercana, el grupo Pearl Jam publica su EP Life at Easy Street, con el que cerramos este guiño a el tal día como hoy. Os dejamos con una de las frases que Rafa nos va a traer de sus... No, es accidents, polypoetics, aforismos, gargarismos y otros ismos. Eso. Vamos a ir con lo básico, el capítulo de aforismos, el primer capítulo de aforismo, y es algo muy sencillo. Estar harto no es un compromiso vital. Aburrirse tampoco. Así de sencillo. Pues un tema muy candente lo de aburrirse. Un día podemos hacer un especial de canciones que aburren o no. Os decíamos que os dejamos con David Bowie, con su Spade of It, y después con Emotional Rescue de The Rolling Stones. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Thank you.

in stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can fight the sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the blue. Sing like a bird released. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you. Escuchábamos a Crowded House, su canción llamada All We Stand Together, de una de las canciones que seguro que va a estar presentando en el Jardín del Botánico de la Complutense, en las noches del Botánico. Crowded House actúa la semana que viene, creo que el 3 de julio, si no me equivoco. El 3 de julio. Actúan. Juan Pedro y Wikipedia me, sí, en estos casos siempre sabe las fechas exactas. Además, ¿es un concierto que es el único grupo que actúa, no? ¿Cómo? No es doble. No es doble. Y me parece que empieza a las 10 en punto. Un grupo que yo no tengo el dato, pero creo que llevará bastante tiempo sin tocar por España, ¿no? Crowded House. Sí, yo creo que bastante. Con lo cual se espera que haya bastante gente ahí en ese ambiente refrescante de... del Botánico de la Complutense y esas noches fresquitas del Botánico. Yo de Crowded House tengo, bueno, una anécdota. Bien. no con ellos, bien, sino que es curioso que hay veces que los hermanos pequeños te pueden descubrir grupos que llevan mucho tiempo pero que tú no has sabido nada de ellos, ¿no? Y una vez hablando con mi hermano, estaba poniendo música y digo, ¿quién es este grupo que suenan tan bien? Y eran justamente los Crowded House, que él se lo escuchaba en bucle. Así que va desde aquí un abracito a Paco, el hermano, que me descubrió Crowded House. Y vamos con más. Thank you. Oh yeah, this is Monday night. Good people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of live music, this is your radio canal. Dialing in the 107.5. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Qué asqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Sabéis que estas sintonías varias que tenemos para la sección de versiones soleadas y todavía con sol cerca de las 10 de la noche. Sunny. Y ahora versiones increíbles o como dicen ahora, que te explotan la cabeza. Encadenadas. Además. Una tras otra. Comenzamos con la madrina del punk, la llaman, o no sé, yo diría la punk neoyorquina más auténtica, que sigue cantando, que actúa en unos minutitos, todavía llegamos a verla en el Botánico también, en las noches del Botánico, hoy mismo por la noche. Lo que pasa que aunque lleguemos a verla, están agotadas las entradas, con lo cual no la vamos a ver. Patti Smith actúa esta noche en Madrid y vamos a dedicarla en la sección de versiones, como no, una versión de un disco que tiene todo de versiones, se llama 12, y hace versiones de grupos clásicos, como y se supone de los que le gustan a ella, como puede ser, por ejemplo, los Stones, puede ser Bob Dylan, Neil Young, tiene una versión del Harvest del Neil Young preciosa, pero en este caso vamos a poner una versión curiosa, que es de un grupo que no me entraba a mí así muy en sus gustos musicales, pero no sabemos si bien por la temática de la canción o por lo que sea, le gusta. Se trata de Tears for Fears, una versión de Patti Smith de ese Everybody Wants to Rule the World. Todo el mundo quiere gobernar el mundo. ¿Y la segunda? Ya veremos. There's a lady that's sure all that glitters is gold. When she's buying a stairway to heaven, once she gets there, she knows if the stars are closed. With a word she can get what she came for. I get one hand up to the west, and my spirit is crying for leaving. You know my thoughts, I'm on sea. Bring the smoke to the trees. When the voices of those who stand look king. And that's whispered that soon, if we all call that tune, oh, then the piper will lead us to reason. And on my new day will dawn for those that stand long. And the forests will echo with laughter. Does anybody remember laughter? Join him. Dear lady, can you hear the wimble behind us? You know, your stairway lies on the whispering wind. La voz de Robert Plant, pero es un Stairway to Heaven, es una escalera al cielo muy particular de un grupo llamado Dread Zeppelin. Es un grupo americano que está especializado en versiones de, como su propio nombre indica, Led Zeppelin, en este estilo reggae, y bueno, con además tiene un peculiar vocalista a quien escuchábamos, que es un imitador de Elvis Presley, y es un grupo además que estuvo editado por IRS, uno de los sellos, bueno, uno de los sellos emblemáticos del punk y del reggae, de la música de los 80 y de la New Wave también, y hacían esta versión del Stairway to Heaven muy curiosa. Anunciar que mañana es el Día Europeo de la Música y queremos celebrarlo con todos aquellos y todas aquellas que escucháis este programa y con todo el mundo que le gusta escuchar música. Hay varios conciertos, creo que en el Reina Sofía Radio 3 organiza toda una jornada de conciertos. En la Plaza de Callao hay conciertos también, varios conciertos. Está Eli Paperboy Reed, concretamente creo que actúa, también con Maika Makoski. Hay conciertos muy interesantes mañana, Día Europeo de la Música, el 21 de junio. Hay que celebrarlo y celebrando también el próximo fin de semana, el 25, sábado, tenemos el concierto de uno de nuestros músicos más queridos, uno de los grupos que más queremos en este programa. Sí, Watch Out estarán el próximo día 25 en el Parque El Paraíso, que está ahí en el distrito de San Blas, en la avenida Arcentales número 2. Entonces ahí es gratis y aparte de Watch Out también estará Juan Rozov está también, sí, hay un buen cartel de música y para disfrutar de música al aire libre. Y gratis. Y vamos que nos vamos. Sí, ya estamos casi al final. Casi al final, pero siempre hay un recordatorio porque nos gusta que nos sigáis en las redes y nos falta siempre incorporar que tenemos una cuenta de Instagram en la que hacemos algún reel, publicamos historias y una de ellas, en este caso una publicación, es para que tengáis una foto del single de los famosos Led Zeppelin que han actuado hace un momentito aquí en nuestro estudio. Ahí os vamos a dejar la pinta. Ahí. Han actuado en vivo y en vinilo. Vivo y vinilo y Stairway to Heaven. And all that glitters isn't gold. Y estos son ya los resultados del más de lo mismo que estamos terminando el programa. Sí, sí, resultados que además este domingo ha habido un montón de resultados. Lo que pasa es que esos son políticos y no nos interesan tanto, por lo menos mientras hacemos el programa. Y en este caso los resultados son auténticamente musicales y gustosos, que iban en torno a los truenos y los rayos de las tormentas secas, que la verdad que ya parece como que hoy es fresquito y que la ola de calor es pasado absoluto, ¿que sí? Sí, sí, pero en cualquier caso yo creo que algún trueno ha sonado por la música que hemos intentado invocar aquí al frescor de la lluvia. Esperemos, además hace mucha falta en estos momentos con tantos incendios. Pero creo que es muy interesante en esa temática la batalla final que ha habido por el segundo y tercer puesto. Una batalla no inversa. No voy a entrar en el ganador, ahora no lo cuentas, pero cuéntanos, Antonio, cuéntanos. Bueno, como iba sobre truenos y rayos, no sobre tormentas, porque algunos nos habéis dicho, joder, Riders on the Storm de los Doors os ha faltado. No, no, no, truenos y rayos, nada de tormentas, porque eran la tormenta viene secas. Después, viene después la tormenta. Claro, claro. Y si no hay lluvia, pues la tormenta pierde identidad, ¿no? También. Entonces, en tercer y en segundo lugar, y en el orden en el que os lo digo, Thunder Road de Bruce Springsteen con un 21% y Capitán Trueno de Asfalto con un 25% han estado peleando ahí hasta último momento y por algunos votos se ha decantado a que La segunda ha sido Capitán Trueno de Asfalto. Tiene mucho tirón el Capitán Trueno en nuestras seguidores, nuestra inmensa e infinita grupo de seguidores tiene muchísimo. Esa tirón. Audiencia veterana, te quieres decir. Claro, claro, tío. Es que saben claro, quién es Asfalto, ¿no? Capitán Trueno, por favor. ¿Quién no lo ha leído de nuestros oyentes? Leído y escuchado también. El leído ya queda en los. Ya demasiado lejano, pero sí, el escuchado sí. Había más de Jabato. Sí, yo también era más de Jabato que de Capitán Trueno. Pero Capitán Trueno en Asfalto fue brutal. Pero ganador no es ninguno de los dos, sino el Thunderstruck de AC/DC con más de la mitad de los votos. O sea, que ha habido una clara mayoría que ya le gustaría más de un político agarrarla. Pues este tema, este grupo, mejor dicho, AC/DC, en septiembre de 1990 lanzó su 12º disco de estudio, The Razor Edge, que incluía este Thunderstruck. Thunderstruck significa algo así como atónito o impactado por un trueno, tal y como te quedas al escuchar un supertrueno, ¿no? Y hubo algunas teorías, como siempre la gente empieza a lucubrar, a ver cómo han ideado este grupo la canción, porque a mí me dijeron que en un momento de tal cual, pues no es cierto que los hermanos Young se inspiraron en un accidente de avión que fue alcanzado por un rayo. El propio Angus en 2003 afirmó que comenzó a partir de un pequeño truco que hacía con la guitarra, un típico riff, que se lo mostró a Malcolm y este le dijo que, joder, tengo una buena base rítmica para ese riff que tú te acabas de inventar. Aún así, como eran gente contundente, el riff lo estuvieron tocando durante meses y ya lo tenían muy cerrado y solo le faltaba un título que fuera con la línea del el Power Age o el Highway to Hell anteriores y se le ocurrió lo del trueno. El tema concretamente habla del desenfreno, también temas de sexuales, de medio orgías, de vivir sin límites ni reglas, y utilizan una metáfora que en este caso es la vía de un tren que de una manera amenazante solo puedes estar en esa dirección, o vas hacia adelante o vas hacia atrás, no puedes ir hacia los lados como a veces la vida tiene esos side Wild que cantaba el otro, muy interesantes. Aquí la vía del tren te mete en un camino sin desvíos. Y el vídeo, que siempre nos gusta echar un guiño al vídeo, pues bueno, se grabó en la Academia Brixton de Londres un mes antes del lanzamiento y tiene como anécdota que a todo el mundo que participó en este vídeo se le regaló una camiseta por parte del grupo que ponía AC/DC, I was Thunderstruck. O sea, yo soy un atónito por el trueno y por todas las cosas que pasaban dentro de este grupo. Besos, abrazos y por mi parte, que tengáis buena semana y disfrutad de estas canciones. Hasta la semana que viene. Buen día de la música y buena semana a todos. Hasta el próximo lunes. Que seáis felices. Perdonad que al final no dijimos que @musicacasual es nuestra cuenta de Instagram. Seguidnos. Thunderstruck. Y ser unos Thunderstruck, seguro. We'll be right back.